metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa. Y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrinera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Hoy tenemos un montón de música para poner, que definitivamente no nos va a dar tiempo para poner. Pero algo que les voy a decir, no se vayan a comer a la casa de los padres como me pasó a mí, ¿eh? Hoy estoy que no quepo en el pantalón. Pero aquí estamos, al pie del cañón, ¿eh? Bueno, tenemos desde nueva generación, vieja generación, por no decir clásico, ¿no? Aquí yo veo en lo que hay un poco de Doom, hay un poco de heavy metal tradicional, hay un poco de thrash, hay un poco de todo, ¿eh? Así que búscate tu cerveza, búscate tu traguito, que este programa va a comenzar el primer programa de noviembre, sí, yo creo que sí. Y vamos ahora con los intros que me hizo el Jaycee River. Vámonos con este. Hay que tener huevo para ser metal, huevo. Hay que bancarla. Son degenerados. ¿Pero qué es esto? O sea, es un mariconazo, ya le gusta toda esa vaina. Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Corracho como un cerdo, tambaleando, zigzagueando. Una cosa brava de verdad. Time is money, oh yeah. En Puerto Rico se habla español. ¿No te gusta? Caramba. Cambiaron el hada madrina de Cinderela por un macho. Que impidan a sus hijos asistir a conciertos de música rock conocida como heavy metal, que según sostiene, promueven los cultos a Satanás. ¡Ese joda! Por eso me cuido. Yo tomo Viagra. ¡Se te pusieron los huevos a peso! A las mujeres nos encanta el chacachaca. Mujeres que están tostadas. De mi manga sale cualquier cosa, puñeta. Canto de sucio. ¡Queremos rap! Nueva generación, generación, generación, generación. We'll be right back. estamos escuchando la banda del Perú, Cobra. El tema Beware My Wrath de su disco de To Hell del 2014. Nueva generación. Temazo para empezar la nueva lechona del rock. Vámonos con esto. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Décadas de música, grandes historias, momentos inolvidables, sonidos únicos, mezcla de emociones, legado imborrable, son los himnos del rock. AC Rock presenta las 100 canciones más mencionadas, solicitadas y nombradas como las más importantes en la historia del rock por voto directo de nuestra audiencia, seguidores, colaboradores, clientes, artistas y productores. Entra diariamente a nuestras redes sociales, localiza la publicación del día y emite tu voto directo para que tu opinión sea tomada en cuenta. The Rock List, viernes 24 de noviembre desde las 8 de la mañana para conocer la lista final desde la número 100 hasta la número 1 por AC Rock Radio. Es tu opinión, tu voto y tu estación, tu mundo de rock online. Bueno, y ya escucharon el AC Rock de Rock List. Ahí el Lechón Atómico va a estar también con el Dark Nerudas y todo el talento de AC Rock dando los en la lista. No sé cuál, de cuál a cuál me va a tocar, pero voy a estar probablemente dando ahí la lista de los 100, de las 100 canciones escogidas por la audiencia y por los talentos también de AC Rock para hacer el Rock List. Así que ahí vamos a estar. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplauso. Programa que se transmite desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Se está acabando la temporada de huracanes ya. Lo único que tuvimos fue unas inundaciones que estuvieron un poquito feas, pero es que se mezcló la lluvia con la marejada de los muertos. Así que la marejada de los muertos no dejaba salir el agua por los ríos y así se inundó medio mundo con las lluvias que hubo, y esto fue, olvídate. Pero yo creo que es lo más malo que vamos a pasar de la temporada de huracanes, así que hay que estar contento de que eso ya se fue. Además, este programa sale, se origina por metalpr.com, heavymetalmansion.com en Puerto Rico, encadenados con avanzadametallica.net y houndrock.com en la República Dominicana. También estamos encadenados con Asalto Mata Radio Rock en España, encadenados con gelradio.ga en Caracas, Venezuela. También estamos encadenados con Rock Nation, la aplicación de Costa Rica, y por la estación emisora más importante del rock en Puerto Rico, tu mundo de rock online, AC Rock. Y no digo más nada porque tengo mucha música, pero sí voy a decir que este que viene ahora van a conocerlo. Este que viene ahora van a conocerlo una vez rompa a hablar, así que vámonos con ellos. I've been waiting for you for hours, babe, and you're still ain't waiting, hanging on the phone. It feels like 100 years. Yeah. 2008. Esto es Motorhead, Motorizer es el disco. El tema English Rose, la rosa inglesa. Vámonos con esto. ¡Rayos láser! Metal tan duro, duro como la aleación Z. ¡Indestructible! ¡Es grande el contacto! La nueva, nueva lechonera del rock. ¡Aquí vamos! Estamos escuchando Velociraptor, el disco del 2018, Ciudad y Fuego, el tema Esencia de tu Ser. Temazo, temazo, temazo, vámonos con esto. Nueva generación, generación, nueva generación, generación, generación, generación. We'll be right back. estamos escuchando un disco del 2023. Esto es Helm's Deep. Y creo que Dal Neruda puso algo de Helm's Deep hace un tiempito. Disco que salió en septiembre 5 del 2023. Se llama Treacherous Ways. Esto es Helm's Deep. El tema Fight or Flight. Décadas de música, grandes historias, momentos inolvidables, sonidos únicos, mezcla de emociones, legado imborrable. Son los himnos del rock. AC Rock presenta las 100 canciones más mencionadas, solicitadas y nombradas como las más importantes en la historia del rock por voto directo de nuestra audiencia, seguidores, colaboradores, clientes, artistas y productores. Entra diariamente a nuestras redes sociales, localiza la publicación del día y emite tu voto directo para que tu opinión sea tomada en cuenta. The Rock List, viernes 24 de noviembre desde las 8 de la mañana para conocer la lista final desde la número 100 hasta la número 1 por AC Rock Radio. Es tu opinión, tu voto y tu estación, tu mundo de rock online. Bueno, y volvimos a los estudios para saludar a los que están por ahí. Un aplauso a Dan Neruda, que anda por ahí. También anda Jay-Z River por ahí. También a nuestro amigo Manolo Torch, que anda por ahí. También está Metalian 1970, Albert Metal Latino, entre Acero Latino, debo decir, entre otros que siguen por ahí. ¿Cómo están? Saludo a la gente de la Avanzada Metálica, a también a Alvin Sierra y los y la gente de la AAA de Calle. Ahí está. También a Joey Abubi de Redville en Bayamón, que nos los encontramos la semana pasada. Y dijeron, ah, yo oigo la lechonera de rock, mándame un saludo. Pues ahí está. Ahí está. Bueno, y les tengo que decir que salió el disco de Alas Negras este fin, el día 31 de diciembre. El 31 de diciembre, ven a mí. 31 de octubre, el día de Halloween, salió el disco. Fui a Las Negras, vaquiné a Las Negras. Es una de las bandas más longevas de nuestra escena. Y esta producción completamente de historias como de terror o historias de vamos a ponerla así, oscura, de nuestra tierra, ¿no? Y una de las cosas oscuras que hay en nuestra tierra, que la iba a poner ahora, pero ahora no encuentro dónde está. Ah, en nuestro país tenemos una leyenda de, y que no la encuentro aquí ahora mismo, tendré que buscarla porque estoy haciendo 20 cambios. Gente, lo que pasa aquí es que aquí está, carajo. Lechón Atómico, a la misma vez que es locutor, también es Master Control, también lleva los chats y lleva muchas otras cosas. Así que bueno, estamos haciendo todo a la misma vez. Pero nos vamos con un tema de este nuevo disco, Vaquiné, el nuevo disco de Alas Negras, y se llama La Garita del Diablo. Todo el mundo sabe de La Garita del Diablo, que hay allá en San Juan, en las fortificaciones españolas. Vámonos con esto, La Garita del Diablo, aquí en la nueva Lechonera del Rock, Alas Negras. We'll be right back. escuchando La Garita del Diablo. Los muchachos de Alas Negras de Puerto Rico para el mundo. En este nuevo disco que salió en día de Halloween, el 31. Disco Vaquiné. Clásico, clásico, clásico. Concierto que Iron Maiden ha sacado en disco, el disco Legacy of the Beast en Mexico City, en Ciudad México, y ese es el tema Flight of Icarus. Y yo creo que es hora de esto, vamos a ver. Espérate, para, ¿qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza. Quiero tomar cerveza. ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Clásico, clásico, clásico. necesita decir quiénes son. Clásico temazo, Whitesnake, Crying in the Rain. Clásico, clásico, clásico. Clásico, Héroes del Poder, Ángeles del Infierno, 1985, el disco Diabólica. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? No podía faltar, no podía faltar. Tenía que estar la batileche que le gusta a la gente pedirla. Ustedes lo que tienen es un vacilón con este programa. Bueno, escuchamos la última canción que escuchamos, Héroes del Poder, de Ángeles del Infierno, del disco de 1985. Ángeles del Infierno anda con Luzbel en una gira latinoamericana, en mexicana básicamente. Y Ángeles del Infierno ha tocado Puerto México. Una cosa increíble. Mucha gente, tiene mucha fanaticada en México esa banda. Mucha. Y bueno, y ahí Luzbel se ha montado. Y hay muchas fotos con entre Luzbel y los muchachos. De verdad que interesante. Y qué bueno que todavía la música que la conocimos en los 80 y también en los 90 hasta el sol de hoy sigue ese metal latino, ese metal ese metal pesado, en español, en castellano. Qué bueno que está ahí, qué bueno que está ahí. Un saludo a un amante del metal en castellano, a Tita y a Nestalí, que escribieron ahorita por el chat de Metalheads, que estaban por ahí. Y déjame mirar un poquito las banderitas que tenemos por aquí. Tenemos gente conectado desde Winnipeg, Canadá. Así que tenemos gente en Canadá. Tengo gente en La Paz, Bolivia, conectado. Tengo gente de Aguadilla, Puerto Rico, Valencia, España, Guaynabo. Tengo de Guaynabo, tengo 1, 2, 3, 4, 5 de Guaynabo. Tenemos de Ponce, 2 personas de Ponce. De Estados Unidos no me dice. Antes me decía de qué lugar de Estados Unidos, pero ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 banderitas de los Estados Unidos. Quizás es porque andan por celular. Sí, eso mismo es. Hay varios iPhone, varios TuneIn pegados por ahí. También tenemos gente de Humacao escuchándonos, de Bayamón. Tengo gente de Sabana Grande escuchándonos. Saludos a los Bull Rockers en Sabana Grande. Tenemos gente escuchándonos desde el pueblo de Rincón. Ahí está Rincón en la casa. Gurabo está en la casa también. Quebradillas está por ahí también. Aguas Buenas. Tenemos gente conectado de Aguas Buenas, Puerto Rico. Tenemos gente conectado también desde Humacao. Ah, ya habíamos dicho Humacao. Mira, tenemos otro de Humacao ahí. Tenemos gente de Las Piedras. Un saludo a la gente de Las Piedras. Tenemos gente conectado en Junco. Un saludo a nuestro amigo Arturo en Junco, el hombre de los conejos. Tenemos también gente conectado aquí desde Bayamón. Varios de Bayamón por ahí también. Tenemos gente conectado también. Mira para allá. Hacía tiempo no lo veía. Morovi. Tenemos Morovi conectado por ahí también. Amigos del pueblo de San Germán, Trujillo Alto, toda esa gente que siempre nos escucha. Mira, de España tenemos de Valencia y tenemos de Teruel. Saludo a la gente de Teruel. Y bueno, para eso estamos. Aquí tenemos mucha, tenemos gente de Santiago de Chile también conectado, así que saludos. Por allá estaban los Juegos Panamericanos. Bueno, vámonos ahora con una banda que parece Iron Maiden, pero no es Iron Maiden. Y hemos puesto varios temas aquí. Es una banda de la nueva generación. Estoy hablando de los Stray Gods. Muy solicitada. La gente habla mucho de esta banda. Así que vámonos ahora. Ah, mira, contestado desde Isabela, Puerto Rico también. Mira, pero bueno, puede ser que esté la antena de Quebradillas pegada a ti, porque hay alguien de Quebradillas. Así que saludos. Nos vamos con la gente de Stray Gods, una banda que parece Iron Maiden, pero no es Iron Maiden, es de la nueva generación. Son de Atenas, Grecia, de su disco Olympus. Esto es Abel y Caín. Vámonos con eso. Nueva generación. Place I can't remember anymore. Don't know if I have. Guts, banda de Atenas, Grecia. Wow, disco 2023. Vámonos con esto que es un tíralo. Clásico, clásico, clásico. El disco de 1989, clásico, clásico, Hellstar. El disco Nosferatu, el tema Baptized in Blood, bautizado en sangre. Y la L al principio y cada uno hablando puro francés. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cómo dice silla? Le sillé. Lámpara. Le lamparé. Mesa. Le mesé. Amigo. Le amigué. Hermano. Le hermané. Papá. Le papé. Mamá.

Esto fue cuando Rob Halford estaba solista del disco del 2001, Live Insurrection, obviamente el clásico Metal Gods de Judas Priest. Bueno, vamos a mandar varios saludos porque ha habido gente por ahí que ha llegado luego. Un saludo a Pablo Metalosaurio que estaba por ahí. Un saludo a Oscar Halford también que está por ahí desde Costa Rica. Nuestro amigo también, Poncho que nos escribió por allá por el chat de Metal PR. Y a todos los que siempre están por ahí, muchas gracias. Como siempre, esto se hace para compartir música que voy en la semana escuchando y que me gusta y digo, contra, esto lo debo poner porque lo escuché y me gustó. Y antes, yo no me he dado cuenta que ya el programa llevaba tanto tiempo y tengo un montón todavía que poner por ahí. Pero les cuento lo siguiente, este programa se transmite por un montón de emisoras que a lo largo y ancho de la semana hacen de este programa, la van pasando, ¿verdad? En este programa lo pasan por distintos lugares, y que lo pasan en diferido. Así que empezamos los lunes a las 4 de la tarde. Estamos sonando por Metal Argentum Radio. Lunes hasta las 8 de la noche en César de Classics. Lunes a las 12 de la medianoche en FM Opción 98.9 MHz. El martes a las 11 de la mañana estamos en Choice Radio. Martes a las 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz. Martes a las 8 de la noche en Metal Corrosivo en México. Miércoles estamos por Tico Sound y Prendete Online a las 7 de la noche. Jueves a las 2 de la tarde en Demontre Radio. Jueves a las 5 de la tarde estamos en Caballeros de Acero Radio. Viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio. Viernes a las 6 de la tarde estamos en FM Schenker. Viernes a las 7 de la noche estamos en Templaria Radio. Viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz. Sábado a las 10 de la noche estamos en Ozzy Rock. No, ya esa no estamos. Ozzy Rock ya no existe. Sábado a las 12 del mediodía estamos en Es Rock. Sábado a las 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo, Sonora México. Domingo 3 de la tarde estamos en Radio Enigma. Y ahí están todas las emisoras que a lo largo y ancho de la semana, no solamente online, sino también en ondas, salimos también en distintos países de nuestra gran Latinoamérica. Aplauso a todas las emisoras. Bueno, y lo que voy a poner ahora es de una banda que se llama Cardinal, pero no es Cardinal sin la banda de Puerto Rico. Esto es una banda que se llama Cardinal, que es de Argentina, así que vámonos con ellos.

es la banda que mezcla folclore japonés con el heavy metal. Y hay muchas que lo hacen, pero esta lo hace a su manera. Muy bien. Estoy hablando de Omi Osa. El tema Yatagarasu, de su disco Yaki Royoviran. Oye, ¿hay algo que pueda hacer para evitar volver aquí? Ah, sí, claro, pero no te gustaría. Bien, hasta luego. Hasta luego, Bart. Recuerda, miente, engaña, roba y escucha música heavy metal. Sí, señor. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. Discaso, discaso de rock and roll. Estuvimos hablando sobre este disco fuera de, en los chats, ¿verdad? En los chats estuvimos hablando fuera del aire sobre el disco este de Virgin Steel, que se llama Life Among the Ruins, La Vida Entre las Ruinas, de 1993, sí, y de lo que estábamos hablando, que es un disco que no es el clásico Virgin Steel que tú vas a escuchar más rapidito, más heavy metal, ¿no? Es un disco mucho más rock and roll de la época, de 1993. No es un mal disco, pero si en ese tiempo tú esperabas que Virgin Steel viniera con un disco como lo que había hecho antes, pues no. Vino con un disco mucho más rock and rollado, una etapa del rock and roll. Es, yo diría, pues sí, tiene sus cositas de metal, pero sí es rock and roll, es un tremendo disco, ¿no? Y como esto se llama la nueva lechonera del rock, aquí se pone de todo. Como decía Lemmy, somos Motorhead y tocamos rock and roll. Disco bueno, escuchamos el tema Crown of Thorns. Temazo, temazo, temazo. Bueno, vamos a darle velocidad a esto. Yo creo que sí. Vámonos con este tema y me metemos un poquito de... Bueno, vamos a cambiar. No, vamos a dejarle así ahí. Yo no sé, yo a veces cambio el orden de las cosas y a veces sale, a veces no. Vámonos con esto. Who is Escuchamos Plan 4 de su disco Dos Caras, el tema número 14, Mi Religión. Temazo. No, no estamos con la Agenda 2030. Que lo que quieren estos norteamericanos es explotar los pueblos, estrangularlos, dividir nosotros. Y eso se acabó, Biden, viejo tirapeo, y un dameado. ¿Qué es lo que se está creyendo este pendejo? Ahora quiere, coño, igual que estos individuos que vienen de allá y vaina, y fumando marihuana y vaina, como el avión, tío, esa. Antes buscaba la marihuana, ese tío. Se meten los presos, coño, este pendejo. Fuiste y serás, de su disco oscuro Plan del Poder.

a todos, mi gente. Cuídense mucho. Heavy Metal Forever. Hasta la próxima. Estás escuchando HeavyMetalMancho.com.